por supuesto, cualquier persona esté especializada o no, por supuesto, en el tema, ¿no? Pues se van a hablar, una persona, por ejemplo, que no conozca el mundo de la masturbación de la vaina necrófaga va a tener oportunidad de aproximarse a él también a un nivel asequible, ¿no? Que no vamos a hablar con tecnicismos excesivamente complejos como para que cualquier naturista o persona interesada en esto pues se quiera limitar a la hora de venir. Está totalmente abierto. Y lo único es efectivamente el requisito que has comentado, ¿no? Pues que la gente, pues, por temas de orgánica, pues nos llamen antes, llamen ese número 625-51-43-13 para simplemente reservar plazas, ¿no? Que nos hagamos una idea de el número de personas que vienen, ¿no? Y animaros a que vengáis todos, porque es una jornada realmente que vamos a contar con un plantel de personas que vienen a ilustrarnos, pues bastante interesante. Una de las causas del declive de muchas especies de aves necrófagas precisamente están derivadas de la acción humana y sobre todo, bueno, pues del uso de cebos envenenados, ¿no? Este va a ser, sin duda, uno de los temas obligados que se va a tratar en esas jornadas. Sí, efectivamente. Bueno, las aves necrófagas en nuestro país, la situación es muy distinta en función de qué especie hablemos, ¿no? El buitre leonado, como decíamos antes, fue muy común, aunque tuvo sus problemas hace unas décadas. El quebrantahueso se extinguió prácticamente en toda la península, excepto en los Pirineos, y ahora, bueno, hay distintos programas de reintroducción, entre ellos el andaluz, que va bastante bien. Y hay otras especies como el alimoche, que efectivamente la espada de Damocles que se extiende sobre ellos, pues son varias, ¿no? En nuestro caso, pues muchas veces son las coaliciones contra aerogeneradores, y luego también el veneno, ¿no? El tema del veneno es un tema muy complejo, ¿no? Porque pensar que en unas décadas hemos pasado de que incluso la administración de su momento, en los años 60, fomentó su uso, ¿no? Para erradicar a zorros y algunas otras especies de depredadores, y estaba muy metido en la mentalidad del ganadero de antes, ¿no? De ahí hemos pasado, por supuesto, a su prohibición absoluta, porque eso es un desastre absoluto, ¿no? Tiene una cantidad de animales que mueren del tema del uso del veneno de una forma indiscriminada. ¿Y qué ocurre? Que ese pequeño cebo que a lo mejor el ganadero en algún momento dado, o algunos ganaderos, porque no hay que decir que el colectivo, no se puede criminalizar al colectivo, ni muchísimo menos, no son algunas personas, ¿no? Pues utilicen algún pequeño cebo envenenado con destino a lo mejor a algún zorro. Y claro, hay especies como el alimoche, que como está especializada en pequeñas carroñas, pues tiene cierta facilidad para localizar, ¿no? Su ingesta le provoca la muerte, ¿no? Y ahí tenemos, pues, que cada año tenemos menos parejas de alimoche en el parque. Y bueno, podríamos llegar a una extinción local si no conseguimos atajar este problema, ¿no? Entonces, bueno, pues los ganaderos están muy receptivos en líneas generales a este problema y colaboran con la administración. Y bueno, lo que intentamos nosotros es un poco, pues, animar a todo este colectivo y en conjunto al conjunto de la ciudadanía para que sea consciente del valor que tienen estas aves, porque están asociadas y nos prestan un servicio muy importante, como decíamos, y que bueno, pues el conocimiento general de todos pues puede ayudar a esta especie a sobrevivir y se añada, digamos, el esfuerzo que hace la administración para ello. Sobre todo porque cumplen un papel primordial en el funcionamiento de las cadenas alimenticias. Imagínate cientos de cadáveres pudriéndose y contaminando acuíferos y pues sería desastroso, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a su presencia, pues se consigue que la naturaleza es sabia y siempre genera una solución para cada problema, y bueno, pues ellos son la solución para ese problema, ¿no? Y tienen su papel muy muy bueno en este sentido en el ecosistema, y bueno, yo creo que entre todos debemos de ser cada vez más conscientes de ello, y bueno, cada uno a la medida de sus posibilidades, pues contribuir a esto, ¿no? Una buena manera de hacerlo es aproximarse a este fantástico mundo de la ave necrófaga y asistir a esta posibilidad, ¿no?, que brinda la administración y la Asociación Olive de conocer este mundo y participar, porque es una actividad el sábado en el Jardín Botánico totalmente gratuita. El buitre leonado, el buitre negro, el quebrantahueso, el alimoche, el milano real o el milano negro son algunas de las especies de aves necrófagas que podemos encontrar. En nuestra zona en concreto, me decías que buitre leonado, que sí que podemos verlo, y en peligro el alimoche, ¿no? Sí, como reproductor nosotros tenemos al alimoche y al buitre leonado, ¿no? Digo como carroñeros en su estricto, ¿no? Porque tú sí has citado otras especies que carroñean de vez en cuando, como sabemos, una águila real, un milano, etcétera, pero no son aves carroñeras en su estricto, aunque también contribuyen a solucionar el problema, ¿no? Y luego, bueno, hay también de forma ocasional, pero no se reproduce, buitre negro, que es otro de nuestros grandes buitres presentes en la sierra, pero que ahora mismo pues no tiene colonia. Es una especie que lo ha pasado mal también a nivel peninsular y que ahora se está recuperando. Posiblemente en un futuro pues pueda haber alguna colonia en el parque o algunas parejas reproduciéndose. Y luego tenemos una especie, bueno, el alimoche, que también es reproductor como decíamos, pero cada vez con menos parejas, y el quebrantahuesos, que se extinguió hace ya bastantes décadas, pero que estuvo presente en todo, en toda el área nuestra, ¿no? Y que es una especie, además, que está especializada en consumir huesos, ¿no? En tuétanos, y para lo cual pues los cogen los huesos ya de... Fijaros lo que hace la naturaleza, ¿eh? Después de que una especie haya consumido la carne muerta, sí, ya otra. El remate es que llega una última y se lleva el hueso y también lo consume parcialmente, y el cadáver termina por desaparecer completamente, ¿no? O sea, cerrando el ciclo en este sentido, ¿no? Y esta es la situación distinta que hay de una especie y otra, ¿eh? Todas se abordan desde los planes de recuperación de aves necrófagas de la Junta de Andalucía, de la Consejería Nuestra de Medio Ambiente, y es bueno que tengamos conocimiento de todo este mundillo y que a muchas personas le fascina, ¿no? Y que si a alguien le llama la atención, pues que no duden en venirse. A lo mejor encuentra un tema que le pueda motivar en un futuro. Para aquellos un poco más expertos, no podemos decir que nos estén escuchando en este momento, y que sepan identificar, bueno, pues a aquellos expertos que van a acudir a las jornadas técnicas, podríamos incluso hacer referencia al programa, ¿no? Un programa que va a comprender, como decíamos, bueno, pues la ponencia de diferentes expertos durante la mañana, durante la tarde también, con diferentes temáticas que se van a ir abordando, ¿no?, a lo largo de toda la jornada. Y también va a haber presencia de colectivo de ganaderos, porque ellos también colaboran con la jornada, ¿no? Van a venir de la Asociación de Criadores de la Raza Ovina Merina, de Grazalema, de la de criadores de raza caprina payoya, y también de ganaderos de Benaucaz, que van a estar todos presentes en la jornada, porque ellos colaboran también en este sentido y también están concienciados de esta problemática, ¿no? No en vano los buitres le quitan uno de los problemas en medio que tiene todo ganadero, ¿no?, que es el tema de los cadáveres de los animales que fallecen, ¿no? Y bueno, pues entre todos yo creo que se genera ahí un convenio de personas, y ya os digo que son unas jornadas asequibles a un público vasto, que uno tenga inquietudes de conocer temas de la naturaleza y va a tener a su disposición, pues eso, un plantel muy de gente que sabe mucho y que es didáctica a la hora de exponer las cosas, y es una jornada más bastante... dura mañana y tarde, ¿no? Bueno, no pueden ir por la mañana, otros por la tarde, si alguien quiere puede estar todo el día también con nosotros, ¿no? Pues escoger y elegir un poco, ¿no?, la ponencia también que le resulte quizás más interesante. ¿Cómo se consigue traer a este plantel de expertos hasta el Jardín Botánico para abordar esta temática a finales de verano? Pues mira, se consigue trabajándolo, porque claro, no es fácil traerte a determinadas personas, porque bueno, todos estamos muy ocupados en nuestro trabajo, y desplazarte a otra provincia, porque además muchos de ellos vienen de otras provincias, en un día festivo además, bueno, pues requiere de ir trabajándolo y de tener cierta capacidad, ¿no?, de comprometer a ciertos expertos, que de todas formas, dentro de lo que es su marco de trabajo, pues también suele estar la cuestión de la educación ambiental, dentro de la cual entra, por supuesto, esta jornada, y ellos, pues, bueno, pues a lo largo del año se prestan también, en tiempo libre, ¿no?, para acometer esa otra pata de todos estos programas, que es el de concienciación y educación ambiental de colectivos concretos o de ciudadanos. Ha hecho referencia a dos aspectos que podemos brevemente, pero sí que profundizar un poco más en ello, ¿no? Por ejemplo, decía que este ha sido un año muy intenso, un año con los ganaderos, en el que se ha trabajado desde el Parque Natural con ellos. Y aunque aquí nos es un poco ajeno por aquello de que somos una localidad totalmente industrial, ¿no?, con el sector de la piel y demás, pero siempre pues interesa conocer el modo de vida también del resto de localidades vecinas. Y quería preguntarle por ello, ¿por qué ha sido un año intenso dentro de los ganaderos? Primero quería comentarte que no vivís tan al margen, aunque sea una localidad que está más volcada en el tema de la piel y demás. Primero, está ahí en un entorno físico totalmente fantástico y extraordinario, y seguís teniendo ganaderos, o sea, vuestro término municipal sigue habiendo ganaderos, y más hubo incluso en el pasado, ¿no? Lo que ha pasado del año, este último año, es que como ha sido el 40 aniversario de la Reserva de la Biosfera, pues desde la reserva, que coincide, digamos, su marco territorial con el parque, pues quisimos hacerle un homenaje a algún colectivo así, que históricamente pues se haya destacado por su compenetración con la naturaleza y por ser uno de los actores principales que han tenido la sierra durante muchísimo tiempo. Y entonces pensamos que los ganaderos podrían ser un colectivo que representase todo eso. ¿Y qué es lo que hicimos? Bueno, pues desde toda la oficina del parque, tanto de la parte malagueña, la parte gaditana, pues nos volcamos en tener una serie de entrevistas que también hemos hecho los fines de semana con ganaderos ya jubilados, de manera que así podíamos acceder a recuerdos, anécdotas más remotas en el tiempo, ¿no? Incluso nos hemos remontado hasta los años 40, de los 40 a los 80 sobre todo, ¿no? Y hemos construido un relato a través de todas esas anécdotas de los ganaderos y las ganaderas, ¿no? De aquel tiempo, que nos permiten, por ejemplo, pues aproximarnos a esos tiempos, a esa forma de vida que no hemos vivido, pero que podemos tener acceso a ella a través de todas las anécdotas que nos han contado, ¿no? Que son, por supuesto, de tema ganadero, pero también de la vida en general, ¿no? Claro. De cómo se hacían novios en aquella época, cómo comían, cómo hacían sus quesos, cómo eran los bailes de los pueblos, ¿eh? Muchísimas anécdotas, ¿no? Algunas muy, muy, muy curiosas. Y además nos han donado muchísimas fotografías y recuerdos de familia que se ilustran también en el libro. El libro, como decía, se puede descargar gratis de la web de la consejería. Si pones, te metes en internet y pones descarga PDF, el libro Payoya y Merina, por ejemplo, pues rápidamente te lleva y te lo puedes descargar. Y es muy, muy interesante, ¿eh? Para todo el que le guste el mundillo de la sierra y todo este tipo de cosas que estamos hablando, que normalmente uno no se las encuentra en ningún sitio, pues puede echar uno un buen rato leyendo todas estas cosas que nos cuentan nuestros abuelos ganaderos y ganaderas, ¿no? Formas de vida que en cierto modo también, bueno, nosotros somos herederos de ellas, ¿no? De esas formas de vida, claro. Sí, sí, eso. Bueno, ten en cuenta que hemos procurado que haya representantes de todos los municipios, también lo hay, y que nos cuentan, bueno, pues de incluso también cómo curaban a sus animales con plantas autóctonas de la sierra. Uh-huh. En fin, la verdad es que tiene un compendio muy, muy, muy interesante, muy chulo de leer, por decir una palabra, así que haga más gráfica la posibilidad del libro, y además muy entretenido, porque son capítulos cortos, muy, muy bien ilustrado, porque ha habido también varios dibujantes que nos han dibujado todas esas escenas de la vida de los ganaderos, y todo eso complementado con fotos de pueblo, que ha quedado un producto muy, y que está a disposición, pues lo hemos hecho para que esté a disposición, ¿no? Libre acceso gratuito, pues todo el que quiera, ¿no? Por supuesto, todos los ciudadanos y habitantes de los pueblos del parque, y cualquiera que el resto del mundo pues quiera aprender cómo era aquí la vida en el mundo de la sierra por aquel entonces. Muy interesante también ese trabajo, habrá que echarle un vistazo, ¿no?, a ese libro. Yo lo recomiendo, que está muy bien. Además, es un tema que hemos hecho entre muchas personas, todos los técnicos de la oficina del parque, algunos agentes de medio ambiente, algunos colaboradores, el mismo Manolo Canto que citaba antes, pues nos ha dejado también alguna fotografía. En fin, que la verdad es que lo hemos hecho con todo el cariño, toda la gente, todos los técnicos, todo el personal de la oficina lo ha hecho además en su tiempo libre, porque nos ha apetecido en este 40 aniversario que dejáramos un regalo, ¿no?, por parte de la oficina del parque en este sentido, ¿no?, un homenaje a nuestros mayores. Pues ese era uno de los temas que había planteado antes que me había llamado la atención. El otro era el regreso del quebrantahueso, perdón, a Andalucía. Un trabajo, además, que nos lleva a hablar de ese plan de recuperación y conservación de aves necrófagas puesto en marcha ya hace algunos años por parte de la Junta de Andalucía. Efectivamente, bueno, en nuestra región el quebrantahueso desapareció en la década de los 80, ¿no? En el último ejemplar, pues, quedaba en Cazorla. Y precisamente allí es donde se puso en marcha este programa, que es un programa de larga duración, porque nadie piense que se puede reflotar una especie extinta en dos días, ¿no? Hay que estar durante muchos años haciendo el esfuerzo de criar pollos e introduciéndolos en el medio. Y bueno, tiene esta primera fase en la que se está introduciendo en Cazorla, también la Sierra del Castril, y conforme algunas parejas, que ya está ocurriendo, se vayan asentando en el medio y accedan a la reproducción, que ya llevamos 2 años... que hay pollos que han nacido de padres liberados del programa en la naturaleza, pues conforme se vaya estabilizando en esa zona núcleo de población, pues se irán cometiendo otras fases, donde posiblemente en los próximos años pues se vea que hay otras zonas donde el propio programa pues decida, en función de sus características, hacer también reintroducción de quebrantahuesos, ¿no? Reflotar a una especie que se extinguió, ¿no? Trabajo siempre, siempre arduo, pero que es realmente pues fascinante, ¿no? Fue una pena, ¿no?, que en un momento dado pues la especie no, el veneno le afectó, disparo, en fin, es que antiguamente la cosa se valoraba de otra manera. Claro. ¿No? Una especie que no tiene, son totalmente inocuas, por supuesto, para nosotros, para los humanos, y que han prestado un servicio, como decíamos, fantástico. Y es un programa muy interesante que vamos a tener la posibilidad de conocerlo de la mano de sus actores principales, ¿no?, que son las personas que trabajan, que recuperan a la especie allí en Cazorla, y que va a venir, bueno, pues desde el propio coordinador del plan de recuperación hasta algunos de los técnicos que trabajan directamente con esta especie. Muy interesante. Muy interesante, desde luego. Y luego ya, por culminar, ¿no? Que si no voy a ir desvelando poco a poco todo el programa, pero sí que también, ¿no?, hay que hacer referencia, como decía antes, a el ámbito de la ganadería extensiva en la Sierra de Cádiz y al conjunto de asociaciones, de criadores, conjunto de ganaderos, de asociaciones diversas, ¿no?, que van a formar parte también de esas jornadas y van a contribuir con su experiencia y su aportación. Efectivamente. Además, hay que mirarlo todo desde un punto de vista global, porque si pensamos en el turismo en todo nuestro ámbito de la Sierra de Cádiz, ¿no?, pues se valoran otras muchas cosas, ¿no? Entre ellas el tema gastronómico, ¿no? Y el tema gastronómico está totalmente vinculado a este mundo también, porque hoy día que hay ese auge tan interesante de los quesos, ¿no?, de esos quesos tan fantásticos que producimos aquí en nuestro municipio, ¿no?, pues esos quesos se hacen de un modo tradicional, a través de una leche fantástica que producen nuestros criadores de esas asociaciones de la Merina y de la Pollera, que comentábamos antes, en régimen extensivo en nuestra sierra, ¿no? Y que el mantenimiento de esa, además de esas especies que son autóctonas nuestras, pues también le da la oportunidad de supervivencia a estas especies de aves necrófagas amenazadas que comentábamos antes, ¿no? Entonces, una magnífica forma también de contribuir a su conservación es, pues, comprar unos buenos quesos payollos y de Merina de nuestra sierra, ¿no?, que van a beneficiar directamente no solamente a las empresas que lo hacen, sino también a los ganaderos que le venden la leche a ellos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirarlo todo de forma global y ver que, bueno, pues ese consumo de esos productos tan excelentes que genera la sierra tiene también una traslación a la economía agropecuaria de una serie de personas que viven de explotar una serie de razas autóctonas, como decíamos, en plena Sierra de Cádiz. Pues interesante esa reflexión, ¿no? Consumiendo quesos payollo, estamos, por ejemplo, ¿no?, por poner una que puede ser de cualquier otra, estamos contribuyendo a que el alimoche, por ejemplo, se estabilice en la zona, ¿no? Bueno, podría ser una de las formas, ¿no? Sobre todo si conseguimos en un futuro, pues, vincular también con algunos distintivos, ¿no?, algunos productores de queso y, bueno, siempre que los colectivos de ganaderos tengan unas remuneraciones dignas y puedan vivir dignamente en la sierra, pues seguirán estando presentes estas especies de ganado en la sierra que generan, pues, que de vez en cuando consuman algunos animales y estables puedan seguir viviendo, ¿no? Entonces, muchas veces hay que reflexionar de dónde vienen las cosas y por qué se mantienen, ¿no? Porque los buitres siguen estando aquí porque sigue habiendo cadáveres que consumir, y hay cadáveres porque hay todavía ganaderos que tienen sus rebaños de Merina, de Grazalema y de Cabra Payoya en la sierra, ¿no? Todo lo que sea contribuir al mantenimiento de ese mundo, pues contribuirá también al mantenimiento de esta especie en nuestros campos. Claro que sí. Pues para reflexionar, para pensarlo y para participar en esas jornadas técnicas, las aves necrófagas en la Sierra de Cádiz, que, como decíamos, tendrá lugar mañana sábado en el Jardín Botánico El Castillejo del Bosque. Sí que, y muy brevemente, porque sabemos que no dispone de tiempo, pero aprovechamos también antes de concluir para preguntarle al director conservador del Parque Natural Sierra de Grazalema, pues, por las diferentes acciones que se están emprendiendo desde el parque y que puedan repercutir directamente en nuestra localidad, ¿no? Sabemos que, bueno, lleva relativamente poco tiempo, ¿no? Llevo poco tiempo en este parque, pero trabajando en parque sí llevo más años, ¿no? Pues he estado en Cardeña Montura, en Córdoba, y también en Cabo de Gata, en Almería. Mira, el parque natural tiene muchísimas líneas de trabajo, ¿no? Desde el tema de conservación de especies hasta también el tema de promoción de la sierra. Tenemos una oferta de equipamiento a disposición del ciudadano, para visitantes, puntos de formación, bolsas del agua, senderos tanto en zonas de área protegida como fuera, y siempre tenemos una línea de comunicación al exterior y de promoción a través de distintos formatos, publicaciones, radios, etcétera, que promueven la sierra, ¿no? Además de generación de nuevos atractivos turísticos, ¿no?, de mantenimiento de todo lo que se ha creado durante estos años, y en ello seguimos, ¿no? Y en concreto para vuestra localidad, yo lo he dicho muchas veces, que aunque tengáis, digamos, la cazuela, ¿no?, en el tema de la piel, pero Ubrique tiene muchísimas posibilidades turísticas. Yo lo digo mucho. Yo, cuando vienen mis amigos, pues siempre lo llevo también a Ubrique, ¿no?, porque toda parte del casco histórico antiguo te sube un poquito hacia arriba, de las vistas que hay, el marco físico que tiene. Y yo creo que en Ubrique todavía está por explotar un poco, en el buen sentido de la palabra, el tema turístico vinculado a naturaleza y a un mix naturaleza-casco urbano, ¿no? Porque no hay que dejar de lado que, bueno, al ser uno de los pueblos de mayor tamaño de por allí, pues también ofrece una serie de servicios interesantes. Y yo creo que Ubrique puede tener más posibilidades de cara al tema turístico, y nosotros siempre vamos a estar ahí, desde luego. Pues con ese apoyo, con ese respaldo, también nosotros nos vamos a quedar y recordando, como decíamos, ese teléfono, el 625-51-43-13, para poder informarse e inscribirse en las jornadas de aves necrófagas que tendrá lugar este sábado 30 de junio en el Castillejo. Y agradecer muchísimo al director conservador del Parque Natural Sierra de Grazalema, José Manuel Quero, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique y en la jornada de este viernes. José Manuel Quero, muchas gracias por estar con gracias nosotros. Gracias a vosotros por la oportunidad. Un abrazo y lo esperamos. Gracias, buenos días.